Padre Santo, ayúdame a salir de esto. Estoy cansado de vivir fuera de tu presencia, afligido con tantos problemas y preocupaciones. Te necesito, Señor. Ayúdame. Ya no quiero vivir más fuera de tu voluntad, porque sin tu ayuda estoy perdido. Hoy te necesito, Señor, más que nunca, y vengo a ti en toda honestidad para decirte que no puedo vivir sin ti. Ya no quiero perder más tiempo siguiendo este camino de mentiras. Me rindo a ti. Necesito que tú ilumines mis pensamientos y me dejes ver toda la verdad tal como es. Entrego hoy mi mente y mi corazón a ti, Señor. Deposito mi fe y mi esperanza en tu amor, en tu palabra y en tu verdad. Yo sé que tú me amas y quieres lo mejor para mí, y por eso te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que me liberes totalmente con el poder de tu gracia, tu amor y de tu verdad. Que me abras los ojos para poder ver claramente la verdad de todo lo que me rodea. Deposita en mí tu amor para así poder hacer tu voluntad con seguridad. Ayúdame a resolver cada situación en mi vida y perdóname por dudar y fallar. Perdóname por dudar de tu poder y por andar por ahí sin reconocer tu presencia y tu fidelidad. Yo siempre trato de controlar todo, echándolo a perder. Por eso a partir de hoy dependo totalmente de ti. Ya no quiero fallarte más, y por eso quiero entregarte mi vida e invitarte a entrar en mi corazón para que me puedas sanar, limpiar y cambiar. No quiero amar el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Yo quiero amarte solo a ti y vivir para ti. Echo fuera de mi mente todo pensamiento negativo y de incredulidad, para revestirme ahora mismo de tu gracia y poder. Señor, toma el control de mi vida. Dame la sabiduría para tomar las decisiones correctas y así cosechar buenos frutos. Quiero ser victorioso. Quiero vivir una vida recta y honesta para ti. Muéstrame el gozo que voy a sentir cuando viva conforme a tu voluntad, envuelto en tu santidad y sirviendo con tu amor. Revélame un futuro contigo glorioso, de sencillez, humildad y sinceridad. Yo quiero vivir una vida sana, limpia, sencilla y hermosa contigo, Señor. Ya no quiero nada, sino viene acompañado con tu bendición. Pido, Señor, humildemente, que tomes control de mi vida y me hagas tuyo por completo. Inúndame con tu presencia y revélame tu inmenso amor. Sálvame con tu misericordia y que tu gracia me guíe. Dame la victoria sobre mis batallas para poder dar testimonio a otros de tu amor, tu fidelidad, tu verdad y tu vida. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, déjame saberlo escribiendo un amén en los comentarios para así tener el privilegio de orar por ti. Te invito también a compartir esta oración con tus amigos. Recuerda que alguien lo puede estar necesitando. Que la paz de Dios y el amor de Cristo guarden tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.